Ya se quedó sin nada, mi pobre alma, te fuiste tú. Ya se secó la rama donde floreaba mi juventud. Todo es paisaje triste, sin una estrella, sin ilusión. Desde que tú te fuiste, nada consuela mi corazón. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? Lo que fue mi salud se ha vuelto frío. ¿Dónde estás, juventud? Yo estoy perdido. Soy un pájaro gris por el camino. Tiempos que ya se fueron, que son recuerdos de un gran amor. Tienen sabor de besos que guardo presos en mi dolor. Y sobre de mis sienes cayó la nieve que el tiempo da. Mi juventud se ha ido y estoy perdido en la oscuridad. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? Se vistió el cielo azul de negro olvido. ¿Dónde estás, juventud? No estás conmigo. Ven al pie de mi cruz. Muere conmigo. Thank you. imposible dejar de mirarte. Quiero confesarte mi loca pasión. Imposible dejar de besarte. No habré de dejarte si eres mi obsesión. Yo soy feliz, feliz, feliz, feliz y mucho muy feliz. Se despejó mi cielo y se alejó de mí la nube gris.